46 minutos, están pasando de las 11 de la mañana. Che, ¿cómo se hizo tan tarde, caracho? Bueno, le costó mucho llegar este Polo. Sí, usted sabe, me cuesta encontrar el rumbo. Pero, ¿cómo se manejó con la ubicación esa? No, yo ando en moto, compañero. Ya sé, pero la ubicación esa que le mandé a usted... Porque usted estaba correcta, pero el problema es que no puedo verla cuando manejo la moto. Eso es para el coche. Me han mostrado que acá el compañero Búfalo me va a retar, porque me han mostrado que hay unos aparatos que se ponen en el volante de la moto y quedan perfectos viendo el teléfono. Sí, pero de todas formas es un riesgo tremendo. Lo que pasa es que en tanto tiempo que estamos acá, no es lógico que usted no sepa dónde está la radio Malo. Sí, me llama la atención de que usted no me haya invitado nunca a comer un asado. Asado, primero que nada, que no sé qué es asado. No sé qué es. Es un producto que se compra hipotecando la vivienda. Ah, pero te aceptan la casa. Sí, la casa como parte de pago. ¿Cómo parte de pago? Capaz que es necesario el coche si ya es un asado numeroso. Está muy bien. Bueno, cosas que uno tiene que explicar. ¿Te acuerdas cuando había la veda de carne? La veda. ¿Te acuerdas que había una época en nuestro país? Vos eras muy chico. Claro, no, sí. No, porque si hubo una veda de carne, seguramente me hubiera comido algo que fuera carnívoro. Bueno, la época de los famosos gatos de Santa Fe, que fue todo un pedazo. Opa, sí. Bueno, sí, pero sí. Hubo una época... Es que es mentira que haya sido patrimonio, claro, de los rosarinos. Por eso, nada que ver. Me consta de que en el conurbano bonaerense le daban al gato con todo porque estábamos cagados de hambre. Y aparte yo conozco a algunos compañeros que se han comido cada gato. Que... Bueno, usted me parece que ya está hablando otro. Ya largó con otro tipo de animales. Bueno, bueno, no, me acuerdo que era dos días en la semana, martes y jueves, ¿no? Que no se podía comer carne, ¿no? Uh-huh. Y era todo esto porque los muchachos estaban mandándolo para el exterior, la carne costaba un huevo, claro, vos lo pagabas igual que lo que compraba un alemán en Alemania o un inglés en Francia. Bueno, como ahora. ¿Por qué en Francia? Ahora estamos alcanzando, creo que estamos superando la canasta familiar europea. Bueno, no le quepa la menor duda. Sí, me llama gente diciendo que, es más, hacen reportajes en la televisión simultáneo. A ver cuánto cuesta el kilo de cebolla. Bueno, sí. César Escribano, que está de vacaciones en un país latinoamericano, chico, en República Dominicana, los tomates están tres veces más baratos de acá. Sí, no te contaba, creo, el otro día, un tomate del tamaño de más chico que mi puño. Bastante más chico. Uh-huh. 980 lucas, 980 pesos, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, la papa, 2.400 mango el kilo. O sea... Un kilo de tomate, la última vez que compré tomate, me compré un kilo de tomate, 8 lucas me cobraron. Y claro. Bueno, es lo que te decía, 3 lucas lo pagaba. Acabo estaba hablando del tomate, un tomate. Un tomate, la 900 mangos. Claro, sí. Sería 300, 400. Claro. Una época en que íbamos acá al gran supermercado, que no vamos a decir su nombre porque es anónimo, decían anónimo es el empleo que genera ese supermercado, por también, por supuesto, por eso. Vos veías que tomates al natural, procedencia argentina, elaboración en Kenia, viste, claro, ¿cómo fue? What the fuck? El tomate fue a África, después pasó por Europa y de ahí viene para acá. Bueno, pero ¿no? Enrique, y el tomate es argentino. Sí, pero lo vemos más crudamente y más violentamente con el churrasco. O sea, nosotros el churrasco que compramos acá, lo producen en Cholila. Claro. La vaca es de Cholila. Esa vaca va 2.000 kilómetros... y vuelve para acá hecha churrasco. Claro. Una cosa ridícula. Y bueno, pero hay que mantener a los muchachos que hacen el flete, ¿viste? Que lo parió. Bueno, en todo esto, hay un montón de personas que no lo saben, lo desconocen. Sí, lo desconocen. Sí. Yo compro algo por internet y resulta que son 7.000 mangos. Necesito un aparato insignificante acá. 7.000 mangos, ¿no? Y me dicen, el flete le sale 12.000. Claro, y después cuando yo le cuento esto a un comerciante, no, nos pasa a nosotros lo mismo, porque ¿qué precio le podemos poner si el doble, o sea, la mitad de lo que cuesta el producto es el flete? Más totalmente, la... totalmente. ¿Eh? Bueno, y ahora el actual gobierno del antipatria, me gusta definirlo de esa manera porque creo que es la definición más objetiva. Enemigos de la patria, está gobernando nuestro país, está ocupado por enemigos de la patria. Ahora se alargaron la importación de alimentos, abrieron la importación irrestricta de alimentos. Ahora vamos a tener que comer, qué sé yo, cebú, Claro. Porque las vacas nuestras van para Europa. Para Europa. Las vaquitas son ajenas. Exacto. Pero ¿por qué pasa eso? Que también la gente tiene que entenderlo. Porque vos decías, está bien si estos hijos de perra te aumentan la carne. No, no, no es porque aumentan la carne como hacían en la época. Ah, bueno, no, no quieren largar los alimentos. Entonces lo importamos. Lo hacen porque los tipos no lo pueden largar, porque los que plantaron, ponele soja, han invertido una guita que no la van a recuperar. Los que tienen mano de obra y todo lo demás no alcanzan a recuperar. Totalmente. Bueno, entonces eso es un problema de un gobierno que dijo acá que iba a venir, ojalá viera yo, no vamos a pagar nada, vamos a tener déficit cero, pero también vamos a tener cero inflación, porque uh-huh. Porque la gente no compra. Exacto. La gente no compra. Imagínate que Polo tuvo que traer las pobres facturas de hace dos semanas. Exacto. Producidas en Lago Pueblo. Producidas en Lago Pueblo. Sí, es verdad. A mí dice. El hoyo de Puyén, dice. No. Igual no, se fueron no, del no, hoyo. Tenemos una factura alucinante que hace acá un vecino. Sí. Costa del Arroyo, que tiene que hace la entrega del. Ponele el micrófono bien para arriba, sí. Arriba, sí. Ahí está, perfecto. Acá, cuénteme. Impresiones de para todo. Son cosas. Son, es divino. Y eso no, que le hemos sacado el forro para que no impresione tanto. Está sin forro, bien. Bueno, ¿dónde está el vecino que vende factura? Acá en el barrio Costa del Arroyo. Sí. Antes de llegar al. Vi un negocio nuevo ahí. Sí, antes de llegar a la Globa. Sí. El vecino este es panadero, un excelente panadero. Ah, un pan casero riquísimo. Sí, acá también han puesto una panadería en Isla. Ajá. En Isla Norte, bueno, también es el Isla Norte. No, no, sí, sí. Y este vecino está vendiendo para económico, ojo. Ah, mira. Bueno, usted viene, le explico a la gente porque viste que no conocen esta zona, ¿no? Sí. Aparte no dejamos entrar a los pobres por acá. No, muy bien. Porque hay una inseguridad bárbara. Y afean el paisaje encima. Sí. En general nosotros los pobres nos ponemos, no somos de ponernos galera. No. Bueno, la cuestión es que usted cruza el puente cuando va para la pasarela, en vez de ir para la pasarela, ni bien lo cruzó, agarra la calle que va bordeando el arroyo Golondrina. Y ahí a unos 150, 200 metros han puesto un abierto, no sé, tiene buena atención porque está abierto. Sí. Bueno, ese es el que estoy diciendo. Bueno. Ese, sí, antes de llegar a la Globa, por costeando el arroyo, uh-huh. A la izquierda, o sea, sobre el arroyo, como quien dice, está el vecino que no me acuerdo el nombre, pero un excelente panadero. Y hace rato empezó como un emprendimiento domiciliario y ahora ya está full con su empanada y es un emprendimiento familiar. Ajá. Así que es buena calidad y está buscando tratar de hacer más accesible el kilo de pan. Está perfecto. Que está creo perfecto, que es esa la. Porque justamente no vengo a hablar de algo que hasta me parece una frivolidad en la situación en la que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hablábamos de la jubilación, o sea, el anular la movilidad jubilatoria, el abrir la importación de alimentos, el despedazar la industria nacional, todo esto es no es un accidente ni un gesto de torpeza. Son parte de un plan. Uh-huh. La movilidad jubilatoria se suspende a cambio de también eliminar el impuesto a las riquezas. El impuesto país. La misma guita le descuentan a los pobres que un sátrapa salió a decir están haciendo mierda a los ricos. Sí. Qué paradoja, ¿no? Venegas Lynch. Sí. Venegas Lynch. Sí. Están destruyendo. Entonces, están despedazando nuestro país. Y ese despedazar nuestro país no es algo que lo vemos por la televisión. Lo estamos viendo en nuestros vecinos que los veo en la anónima o en el todo o en todos los supermercados ver a mis vecinos poniendo cara de desesperación, recorriendo las góndolas y seleccionando las terceras, cuartas marcas para poder comer algo. Vecinos nuestros que están suprimiendo la cena. Uh-huh. Esa destrucción de nuestro país nos está impactando a todos en la cara. Entonces, yo, por ejemplo, hablando de jubilación, yo ahora en dos o tres meses me jubilo, pero no sé lo que va a ser de mi vida cuando me jubile. Va a tener que seguir laburando. Exacto. Va a tener que seguir laburando. Exacto. Porque, es más, antes, vi a algunos jubilados en C5N que en la calle le preguntaban cómo hace, porque mis hijos me dan una mano. Hoy, si te descuidas, no tienen laburo los hijos. Si pero te descuidas, no, más vale. Tenemos que ayudar. La cantidad, pero la cantidad de jóvenes que tuvieron que volver a vivir con sus padres. Totalmente. ¿No? Y no tan jóvenes, 30. 35 pareja, hasta 35 parejas separadas años. O sea, separadas porque por no por gusto, sino porque yo me voy a vivir a la casa de mamá y yo me voy a vivir a la casa de papá y nos juntamos en la casa de la tía para... El hijo, ¿viste?, que mantenía el padre era el hijo que tenía la posibilidad de construir un ascenso social a través de la educación, bla, bla, bla, bla. Pero todo eso está suspendido en nuestro país. Uh-huh. Mis dos hijas no podrían hacerlo de ninguna manera. Uh-huh. Pues trabajan en negro. Son trabajadores. Este no es el hijo doctor, no es el hijo arquitecto, no es el hijo ingeniero, sino no. Estamos hablando que igual trabaja en negro ese, pero por otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, o sea, y venir a hablar de que el Partido Justicialista está atravesando por un conflicto, hasta me parece una frivolidad. Pero por otro lado, me gusta pensar de que no es una frivolidad en realidad. Que poner a tono al Partido Justicialista con las necesidades del pueblo a la que el Partido Justicialista representa es algo que deberíamos hacer en forma urgente. Uh-huh. Porque es la herramienta de conquista de derechos que tuvo el pueblo argentino durante los últimos 80 años. Entonces, que este partido hoy no esté en condiciones de defender a este pueblo es también una debilidad que estamos teniendo como pueblo. Uh-huh. Y antes de ir al tema, lejos de ser una frivolidad, bueno, la vida continúa y tenemos que tratar de apuntalarnos en muchas cosas. Puse el otro día algo que me acordé, pero lo tuve que googlear hasta que apareció, porque no, a lo mejor fue una exageración, a lo mejor fue lo que le llaman ahora las fake news, ¿viste esas noticias, no? Pero un ministro japonés de finanzas, se llamaba Taro Aso, dice que declaró que las personas mayores deben darse prisa y morir para aliviar los gastos del Estado en su atención médica. O sea, se llamaba Tarifazo el tipo. Tarifazo, claro. Tarifazo. ¿Qué hijo de puta? Sí, bueno, y acá nos están... Eso es un hijo de puta. Así bueno, con toda la... hijo de la pupu de lata, digamos. Ahí está, vamos a hacer... No quise decir una mala... Perdón, Polo, no fue mi intención. No, está bien. No, nunca en este programa. Porque después va y me acusa con el cura, y el cura me viene a pasar por pero ahí. Pero no vio que me sonrojé. Por suerte estoy en la radio. Menos mal que no te ve esto. Claro, porque sonrojado. Pero bueno, también nos tienen acostumbrados a cuántas cosas venimos escuchando de los jubilados también. Acá, ¿no es cierto? Todo mal. No, o sea, no, ¿y para qué quieren si se mueren? No labura, el jubilado no labura. Claro, después se mueren. Encima alguien mucho más poderoso que ese ministro japonés afirmó exactamente lo mismo, la señora Georgina de el Fondo Monetario, una de las directoras del Fondo Monetario. Encima, lo interesante... Georgieva, esa señora. Sí. Que encima es una señora ochentosa. Cristalina, claro, le hizo la fusión. Cristalina Georgieva, tiene razón. Ahí está. Sí, pero la nuestra canciller, que la mesa de Mirta Legrand, ¿no? Está bien que está en la flor de la edad, la vieja 93. Sí, la verdad que sí. ¿No? Dijo, ¿para qué quieren crédito los jubilados si saben que se van a morir? Eso es lo que te decía. Y la vieja, me llamó la atención que Mirta Legrand no tocó la campanita Mirta Legrand en ese momento. ¿Eh? No, le dijo algo. Pienso seguir viviendo, decía la vieja. Estoy seguro que sí. Me llamó la atención de que Mirta Legrand no le tocó la campanita cuando empezó a hablar mal de los periodistas, que estaban todos ensobrados, que digo, ¿qué le pasó al gordo? Se le cruzaron los cables de vuelta, ¿viste? Que no, le tiró con todos los perros a... ¿Quién estaba en esa mesa? Estaba... la miércoles. Bueno, el más significativo era el que mató al tipo de la casa. Echecolás. Bueno, bien. Era un acto fallido, pero perfecto. Mierda con caca, compañero. Bueno, claro. Me cago en la diferencia. Que confunde, por el olor confunde. Y el otro dice, no, sí, yo recibía... Echecopar dice, no, sí, bueno, yo recibía, dice... creo que dijo algo de 15.000 pesos, 150.000 pesos. Está grabado. Imagínate. Está grabado. Entonces, claro. Pero también el que se le había tirado la guita era el que hay que dejar de robar por 2 años, ¿te acordás? Barrio Nuevo. Bueno, vamos a ver en qué andamos. Ustedes, por no decir nosotros, porque no estoy como compañero, estoy acá como comunicador. Bien. Los peronistas cada vez que se reproducen hacen un quilombo tan grande y muere la gente en el camino. Uh-huh. ¿Cómo están las cosas? Y bueno, el escenario provincial está muy complejo. Creo que las decisiones y los conflictos que están sucediendo en el Partido Justicialista están enmarcados en una red mucho más amplia de política, ¿no? Por ejemplo, el Partido Justicialista viene de profundas derrotas en los últimos 10 años, pongámosle. Desde que se separó de la conducción de Mario Das Neves, el Partido Justicialista empezó a perder el rumbo y a perderlo al punto de llegar a salir tercero en las elecciones, como por ejemplo en el caso de las del 2017, que salimos terceros para la elección de diputados. ¿Puedo hacer una pregunta? Aunque sí. me lo va a tener que aclarar, pero Das Neves se alejó del peronismo, del movimiento, cuando esa promesa que le había hecho Néstor de que iba a ser el pingüino, que lo iba a suceder, no le daban las encuestas en relación a Cristina, ¿no? O sea, perdón, me parece que estamos confundidos, compañero. ¿Ah, sí? El conflicto entre Mario Das Neves y el gobierno nacional fue un conflicto por federalismo. Lo que se había pactado con el Néstor Kirchner era la devolución del 1.8% que había entregado Maestro de coparticipación federal. Ese 1.8%, que significa millones para nuestra provincia, nunca se devolvió. No estoy acusando a Néstor Kirchner, que para mí fue uno de los líderes más grandes que tuvo la Argentina, sino lo que estoy diciendo, bueno... Eso ocasionó ese conflicto. Mario Das Neves no comprendió o no aceptó el tiempo que le pedía Néstor Kirchner y se generó esa ruptura. Esa ruptura produjo el surgimiento de dos grandes corrientes dentro del peronismo provincial. Una corriente que era la que se mantenía con las conquistas políticas que generó Mario Das Neves en la provincia, y la otra corriente que implicaba seguir sosteniendo un kirchnerismo con el cual la provincia había roto. La única discusión que yo tuve con Mario Das Neves era porque me acusaba Mario Das Neves que en Paso de Sapo yo estaba armando peronismo y lo que había que armar era Frente para la Victoria. Entonces el compromiso que tuvo Mario Das Neves con el Frente para la Victoria para mí fue un compromiso leal y correcto. ¿Se rompió ese compromiso? Quizás se lo pueda acusar a Mario Das Neves de no haber tenido la paciencia necesaria. Lo que pasa es que después todos los gobernantes que lo sucedieron la tuvieron esa paciencia. Ese 1,8% de coparticipación jamás se le devolvió a la provincia, y ahora se está tolerando de que esa coparticipación federal sea inferior a Capital Federal. Marito después fue candidato a vicepresidente del Cabezón Duhalde. Bueno, pero no es el caso. Usted dice que actualmente el peronismo, como peronismo, de Chubut, kirchnerismo, Chusoto, Chupato, ¿cómo se llama la otra denominación que tenía acá? No, me acuerdo de Chusoto nada más. Pero había otro, el Chupato. Chupato. Nah, Chupato. Sí, Chupato. No me acuerdo qué significa. Chubut para todo. Ah, sí, mira, Chupato. Sí, puede ser, sí. ¿Usted se está haciendo el soncito? No me acuerdo, son cosas que... Date grande, me voy a jubilar. Yo tengo un amigo que se llama Huachipato, dice ahora. No. ¿Cómo? Por eso digo que es cuestión de dividirse para crecer, según decía, pero no estamos reproduciendo y todo lo demás. Por eso digo que es doloroso este asunto, ¿no? Sí, es doloroso. Bueno, por un lado, creo que el escenario provincial es importante, la historicidad de toda esta situación de conflicto. Es importante analizarla desde Chubut, pero también analizarla desde Lago Puelo, porque Lago Puelo, por ejemplo, ha demostrado ser claramente un pueblo bien peronista. Las últimas 4 elecciones en las que participó el peronismo, ganó acá en Lago Puelo. Si nosotros, por ejemplo, cuando Massa perdió las elecciones, nosotros creíamos que la habíamos ganado, si teníamos... Nuestro pueblo tiene una característica especial. Creo que es un pueblo que está vanguardizando la transformación del peronismo provincial. Fuimos el único municipio de la provincia de Chubut donde ganó Juan Grabois. En las internas, así que somos un municipio que venimos construyendo peronismo desde la base, a pesar de una conducción política que perdió el rumbo hace muchos años, lo perdió ese rumbo acá en Chubut y en la provincia, y en Lago Puelo también. En Lago Puelo también, porque esa conducción viene sosteniendo sus victorias con las victorias del gobierno nacional. Claro. Venía pegada y chupada ahí atrás. El tema es, por ejemplo, el último intendente peronista que tuvimos era totalmente desconocido para nuestro pueblo. La que era conocida era Cristina Kirchner. La que era conocida era su conducción, su liderazgo. Entonces, nuestro anterior intendente ganó las elecciones, pero no gracias a él. La ganó gracias a un gobierno nacional que empujaba. Ahora no tenemos eso, para empezar. Y ahora tenemos un país que está viviendo en una situación de ocupación, porque estamos teniendo un enemigo de la patria gobernando. Y en la provincia de Chubut tenemos un gobernador que va de la mano de ese enemigo de la patria. ¿Por qué? Porque nuestro gobernador Nacho Torres ha demostrado claramente que adhesión al RIGI, uh-huh, adhesión al Pacto de Mayo, que fue el 9 de julio, ¿no? De conocimiento de la historia, porque el Pacto de Mayo como el 9 de julio. Bueno, son detalles. Sí, lo que pasa es que no les digo para hacerlo en mayo. Cuando no les daba el cuero. Les tuvieron que estirar un poquito. Un poquito más. Unos sobres por aquí. Bueno, entonces nuestro gobernador es lo más distante a los intereses del pueblo de la provincia de Chubut y de Lago Puelo. Uh-huh. Empezó con bravuconeadas contra Milei, uh-huh, pero fueron bravuconeadas nada más. Que la gente se sorprendió, sí, es más. Sí, nos sorprendimos. Hasta yo me lo creí. Esa necesidad de buscar un líder, alguien que haga lo correcto, que pelee con justicia, claro, por nuestros intereses. Claro. Y el chabón dijo, le cierro la canilla. Mirá que... Claro. ¿Cuánto tiempo hace que venimos amagando con esto? Sí, claro, bien, este pibe, la verdad que bárbaro. Y después terminó cerrando todo lo que necesitaba Milei, aportando. Faltó que le pidiera disculpa públicamente. Más o menos, pero le dio la manito y esa foto dio la vuelta al mundo. Sí. Bueno, pero tiene acá, en Lago Puelo, ¿tiene una afinidad con el gobierno actual? Lamentablemente, en Lago Puelo hay sectores... me parece mucha palabra llamarlos sectores. Hay determinados vecinos que creen que se puede ser peronista siendo aliado de Nacho Torres. Uh-huh. Para mí son fantasías ignorantes eso, ¿no? Bueno, no se olvide que hay gente que diga que la vice que es peronista, que Villarreal. Ah, bueno, sí. Y ojo, que pasó como con Torres, con el Nacho, pasó con Moreno, que todo el mundo decía, mirá qué bien, ¿no? Y después. Bueno, sí, hay peronistas que están diciendo que Nacho Torres es casi peronista. Bueno, pero pasa que, Polo, yo soy setentista, negro, en el peronismo lo decía Perón, vamos a la puerta grande, la casa grande, uh-huh, pero teníamos desde un López Rega hasta un Firmenich, teníamos todo ese eran peronistas. Pero por lo menos había un piso de nacionalismo, hermano, por lo menos había y un el piso nacionalismo no le garantiza que sea mejor. No, bueno, pero había un piso de nacionalismo, uh-huh, o sea, pero este pibe no tiene ni ese piso. La Villarroel, ¿qué piso tiene? ¿Cuál es el piso de nacionalismo? No, que le llevaba la hostia consagrada. Le llevaba la hostia consagrada. Ahí está. Le llevaba la hostia consagrada a Videla. ¿No? Sí. Y vos decís que porque es católico es buena persona, porque es un milico que aprendió todos los principios, es buena persona, no. Ya hoy ni siquiera decir es peronista te garantiza de que es una buena persona. No, por supuesto. Sí, sí. Bueno, pero volvamos. Bueno, volviendo al tema, yo creo que estamos atravesando una crisis muy grande del peronismo a nivel nacional, no solamente, no la podemos agarrar solamente con el peronismo Chubut, es un problema, una crisis nacional. Tenemos el ex presidente de nuestro partido está siendo acusado de violencia de género. Entre otras cosas. Sí, entonces, o sea, estamos en una situación de crisis muy profunda. Uh-huh. Que en esa situación de crisis muy profunda hay voces que mantienen viva la esperanza, como es el compañero Kicillof desde la provincia de Buenos Aires, que está peleando por mantener un nivel de justicia social en la provincia, al igual que el Quintela, el gobernador de La Rioja. Sí, el radical que es realmente un pingazo, Santoro también, Grabois, que también tiene lo suyo. Juan, bueno, hay algunos pilares ahí, pero quedó todo. O sea, está el quilombo de lo que está viviendo el país por culpa de Alberto, que se encamó con todo el mundo, y por eso estamos como estamos, y todavía no sabemos quién mandó a matar a Cristina. Sabemos, pero nadie le encaja la firma. Se va a garantizar la impunidad de eso, se está garantizando la impunidad de eso. Sí. Bueno, pero la realidad es que nuestra ese nivel de confusión, ese nivel de crisis, de frustración, porque, o sea, el dirigente, que sea como Insaurralde, ¿no? Que quedó fuera de juego, pero quedó fuera de juego con un monedero grandísimo. Uh-huh. Claro. Claro, pero cuánto mal que le han hecho al partido, porque viste que un solo jubilado que a lo mejor fue y le dijo, ay, póngame también la pomada para el nene, ya todos los jubilados somos corruptos. Acá pasa lo mismo. El peronismo es el problema de toda esta gente, el kirchnerismo es el problema de toda esta gente, ¿no? Y bueno, yo creo que la corrupción ya es, digamos, un problema de la naturaleza humana. Los seres humanos, para ser honestos, tenemos que laburar todos los días. No es que me recibí de honesto y me mantengo honesto toda la vida, no. Honestor. Habría que ser honesto. Entonces, bueno, y lo que hay ahora es una disputa dentro del Partido Justicialista producida esencialmente por esta crisis tan profunda nos llevó a la pérdida, al poner en riesgo la personería jurídica de nuestra identidad. ¿Cómo? Eso no lo sabía. No, bueno, el Partido Justicialista venció todos sus mandatos en octubre del año pasado. Sí. Pidió una prórroga, esa prórroga se venció en enero de este año, una prórroga para esos mandatos, y la justicia intimó al Partido Justicialista y dijeron, si ustedes no regularizan su situación, los tenemos que intervenir. Ajá. Y hoy estamos, el Partido Justicialista se encuentra acéfalo, puesto que Carlos Linares era el presidente del partido. Ajá. Pero con esa intimación se tuvo que llamar urgente a un congreso y las autoridades genuinas del Partido Justicialista hoy es la Junta Electoral, nada más. Algunos dicen que que persisten los cargos anteriores hasta que no se renueven, bola. El 30 de marzo en el Congreso se resolvió de que todos esos mandatos estaban vencidos y que la justicia electoral continuaba en la conducción del partido. Al único compañero que se le mantiene el rol es a Carlos Linares como presidente para poder acceder a la cuenta del partido, pero por lo que tengo entendido, el local que se paga acá en Lago Puelo lo están pagando Gustavo Fita como senador y Carlos Linares como diputado, pero no está saliendo la plata de la cuenta del partido porque está congelada, puesto que no hay autoridad, no tenemos autoridad. Hasta el día 29 de septiembre, donde se va a elegir un nuevo consejo de localidad, un nuevo congreso y un nuevo consejo provincial. El problema es que tenemos plazo determinado que determinó la propia justicia, que era el 30 de agosto la presentación de listas. El 30 de agosto se hizo la presentación de listas y a última hora llegó una lista, la de lista del señor Gustavo Vélez. Que esto no tendría ninguna importancia para nuestro pueblo en el sentido de que Gustavo Vélez, Gustavo Fita son personajes del peronismo, que ninguno hizo nada relevante como para que nos acordemos de ello. Bueno, Fita fue el sucesor de Linares, anduvo mucho por acá. Sí, pero digamos, ¿qué mejoró nuestra vida? Vélez lo va a confundir, no tiene nada que ver con el Vélez que estaba antes, ¿no? ¿Con el Monaguillo? El Monaguillo. No, el Monaguillo. El otro Vélez. No, este era el secretario de Empleado de Comercio. Fue diputado del Parla Sur, o diputado suplente, no sé. Pero el tema es que acá ahora la disputa política que está habiendo dentro del propio PJ, que es una disputa demasiado sencilla y demasiado demagógica, diría. Porque es discutir si ser peronista te permite ser un traidor a tus propias ideas o no. Ser un traidor a tus propias en este partido justicia. En este partido justicialista parece, lo justo se lo comentaba una compañera el otro día, parece como que la traición es un mérito y cuanto más traidor sos, más buen mozo te pones, una cosa así. Pero que estamos todos acusados de traición en el partido, ¿no? Sí, bueno, pero en algunas acusaciones son falsas, por ejemplo. Bueno, pero y otras son verdaderas. Decíselo al que está convencido de que somos todos traidores, o traidores, o de extrema derecha, o chorros. Nos estamos haciendo mierda, bueno, pero siga usted. Bueno, no, igual yo es un término que no trato de no ocuparlo, pero se está definiendo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy Gustavo Vélez está consiguiendo financiamiento, consiguiendo apoyo político, consiguiendo 400 avales para la presentación de su lista, que es la lista que se presentó a última hora el día 30. Esa lista está siendo bancada por los hermanos Sastre. Ajá. Los hermanos Sastre están jugando un doble juego. Por un lado apoyan una lista de la interna peronista y por otro lado están armando el partido político provincial de Nacho Torres. Entonces, si Gustavo Vélez... Las nevistas eran los hermanos, ¿no? Eran peronistas, como cualquier otro peronista. Claro. Se dieron vuelta ahora, se vienen dando vuelta hace rato, vienen trabajando para Puerto Madryn, no podemos negar eso. O sea, ellos son, sus intereses regionales están depositados en Puerto Madryn. Pero la realidad es que están conduciendo nuestra interna. Nos están metiendo una interna, en la interna, un grupo, un colectivo de dirigentes que plantean convertir al peronismo, al PJ chubutense, en un aliado del gobernador Nacho Torres, para poder disputar las legislativas como está haciendo, por ejemplo, el señor Massa, sentándose con Larreta, por ejemplo. ¿Sí? O sea, unas legislativas donde no va a haber una presentación electoral del peronismo directamente. Porque si Nacho Torres es el que arma la lista, obviamente no va a ser una lista peronista. Uh-huh. Obviamente. Entonces, que con esto también viene acompañado de megaminería, acompañado de achique del Estado, acompañado de un recorte de derechos. Entonces, esa lista es la lista de Gustavo Vélez. Esa lista, hoy estamos en una situación todavía medio difusa, porque hoy tendría que hacerse la presentación de impugnación y de las listas. Y todavía no tenemos ni información. La Junta Electoral está discutiendo, está analizando, que son los papelitos. Pero acá, a nivel provincial, a nivel local... A nivel local se presentó la lista Comunidad Organizada de Evita, que es la lista que apoya a volver a Perón a la lista provincial de Gustavo Fita. La otra lista es Peronismo Federal, que es la de Gustavo Vélez. Uh-huh. La lista Comunidad Organizada Evita es la única lista que levanta a la provincial, a volver a Perón. Uh-huh. La otra lista que se hipotetizaba, que siempre dudé de que existiera la otra lista, sí, porque me aparecían nombres, pero nunca dijeron la totalidad. La lista tiene que estar constituida por 18 integrantes, uh-huh, con la antigüedad necesaria, bla, bla, bla. Esa lista nunca apareció. Entonces, siempre se la mencionó, pero en forma oral. Papel no vi nunca. En cambio, la lista Comunidad Organizada de Evita fue publicada, sí, en los medios, la digitalizamos. Estaba el nombre, apellido, el nombre de documento de cada compañero, porque somos... El peronismo tiene la diferencia de otras estructuras que discute con franqueza con el pueblo, uh-huh, la política. No tiene nada que ocultar. No somos el PRT o el ERP o la FARC, no, no. Somos, uh-huh, peronismo. Cuando una lista es secreta, ya me preocupa. Digo, ¿tan secreta va a ser? ¿Secreta o qué? Secreta, si no se la mostras al peronismo, es secreta. ¿Le costó mucho conseguir los avales a usted? No. Ah, bueno. Nosotros presentamos unos 56 avales. No sé, yo he notado la gran cantidad de compañeros que, bueno, sí, contá conmigo, pero para un cargo no, como que le escapan como sapo a la guadaña todavía la vergüenza, sí. La vergüenza de Augusto Sánchez. Estamos en una época como los 90, que nos daba vergüenza, sí, decir que éramos peronistas. Bueno, de hecho, a mí me pasó en un lugar, uh-huh, donde dijeron, no, mejor no digamos que somos peronistas, y eran todos cumba, ¿viste? Uh-huh. No, y claro, bueno, tiene razón, Sánchez y la administración anterior ha tenido bastante que ver con las ganas, la poca ganas que uno tiene de participar, ¿no? Yo no sé, tenés que irte vos, porque mirá, son 12, hace 15, 18 minutos que teníamos que haber terminado. Ah, perdón. No, pero la culpa la tiene usted. Como vine con facturas, nos sí, vamos... Sí, no comió nadie facturas. ¿Qué pasó? Estamos... ¿Qué vas? ¿Te vas? No, cobarde. Ah, cobarde. Bueno, entonces, para dar nombres y apellidos, en la lista que usted va, ¿en qué lugar va usted? ¿Va primero o no? Cuarto. En cuarto lugar. Cuarto. ¿Usted juega al ajedrez? Sí. Ah, me encanta jugar. ¿Siempre adelantó la dama? Sí, así para evitar. Sí. Se nota que ustedes son. Sí, dependo mucho de la dama, siempre. En el ajedrez es así. Sí. Bueno, y la otra. Porque te saco los caballos, ¿eh? Te saco los caballos y te puedo hacer una jugada. Por ejemplo, nosotros, la lista nuestra está encabezada, sí, por una dama, la compañera Alicia Roldán. Y continúa el que pretendemos que sea vice, va a ser el compañero Santiago Bedini. Después creo que está en tercer lugar la compañera Rosina Peduzzi o Antonia de Santo, no me acuerdo exactamente. Después le mando la hágame el favor, porque la que tengo yo me figura María de los Ángeles Calero. Sí. No, pero decidimos... O sea, Piolo, la Calero, no, me tomo el palo de acá. No. Mi compañera, uh-huh, es profundamente peronista. Por eso le digo adelantar la dama. Bueno, no, perfecto. Es profundamente peronista, uh-huh, y está haciendo, como todos nosotros, está haciendo lo que sea mejor para, uh-huh, sostener nuestra identidad. Y del otro lado, la lista que estaría entonces con Vélez. Perdón. Ahí está. Cuando yo dije lista fantasma, lo vuelvo a repetir, lista fantasma. ¿Por qué? Porque esa lista, hasta, y esto es un testimonio de Gustavo Fita, hasta el día viernes 30 a las 12 de la noche, todavía no había sido presentada en papel. Ajá. Esa lista llegó en forma digital a la Junta Electoral y no tiene ningún valor lo digital. Uh-huh. Por tal motivo, a partir de las 12 y 5, no se la aceptó esa lista. Uh-huh. No se la aceptó porque no fue presentada. Entonces... Se viene afirmando como una leyenda, uh-huh, porque realmente como una leyenda, porque estoy escuchando compañeros punteros que me están diciendo de que no, lo más probable es que esa otra lista vaya con Vélez. Pero lo más probable no tiene que ver con la legalidad. La legalidad es que la lista de Gustavo Vélez todavía no fue aprobada por la Junta Electoral, para empezar. Segundo, no tengo la certeza, ni el documento, ni nada que haya visto de que esa lista adhiere a la lista de Gustavo Vélez. Uh-huh. Lo que sí sé es que ese proyecto de lista, que no me consta de que haya sido consolidado como proyecto, se haya presentado en la Junta Electoral. No se presentó. Eso uh-huh. es lo que tengo la certeza. Uh-huh. Si Gustavo Vélez después apadrina esa lista, le dice, mira, vamos a meterla, y a Gustavo Fita, la dirigente de esa lista, le informó que... Realmente me resulta un poco ridículo decir esto, ¿no? Pero le informó a Gustavo Fita de que ella, esa dirigente, apoyaba a Gustavo Fita, pero lamentablemente otro viejo dirigente de la zona le había robado la lista y se la entregó a Gustavo Vélez. Eso ya es quitarle seriedad a la política, es convertir a la política en un cachivache. Sí. Y para mí la política... Para nosotros, para la agrupación Comunidad Organizada de Evita, la política es un acto de amor. Uh-huh. Y ese acto de amor tiene que tener honestidad, sinceridad, coraje, porque el amor requiere valor. Entonces, ya directamente esto que te lo cuento como una curiosidad. Uh-huh. Cuando me lo informó ayer Gustavo Fita a la noche, no lo podía creer. Digo, esto es ridículo. Uh-huh. Que le hayan robado la lista y se le hayan entregado a Vélez. ¿Pero es creíble eso? Y no sé, me lo dijo el compañero Gustavo Fita. No sé. Bueno, vos sabés, escúchame, saquémonos la careta, vos sabés muy bien que yo estoy en esa lista, figuro, no sé en qué orden, capaz que ahora soy el presidente, no. El presidente del lago. Yo creo en su honestidad, pero no tengo la menor idea de cómo viene la mano. Yo creo que usted firmó una convocatoria, una aceptación de candidatura. De ahí a que eso haya sido parte de una lista. No, porque iban por la unidad que al final, pero no tenemos tiempo porque si no tenemos que estar todo el día. No, la unidad no se puede construir porque estoy yo. Bueno, eso es lo que yo dije y digo, por más que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, alguna que ha dicho acá todavía, que pienso que si usted le escuchó la nota que me dio acá, debe haberse arrepentido de haber dicho cosas que por lo menos no tendría que haberla dicho, ¿no? Bueno, si me va a cortar, no las mencione. No le voy a mencionar por la duda porque no va a ganar las elecciones. Si tenemos una hora y media más. No lo vamos a votar. bueno, salvo que sea lista única. Salvo que sea lista única. Sí, bueno, está bien. Pero de todas formas, a lo que yo voy, ¿cuántos peronistas en el padrón? ¿Cuántos somos? ¿De Lago Puelo? Sí. 378. De los 378, ¿cuántos más o menos, no te digo una actividad de que salgan, están más o menos interiorizados? Y ahora, lo que puedo afirmar es que ahora hay unos 70 más. Bueno, pero son los jovencitos, los nuevos que usted dice que han llegado, está bien. Pero me refiero a los viejos. No, digo, están figuran en el padrón. No, ya sé, pero me refiero a que una cosa es la escoba nueva, ¿no? Y por supuesto, gente joven. Pero los viejos, lo que hemos pasado, un montón de cosas, lo que hemos estado ahí, que hemos tenido que sufrir la aparición de un personaje desconocido, como decía usted, en las elecciones, de haber perdido la oportunidad histórica después de 40 años. Y todo lo demás. Bueno, yo reconozco que a lo mejor hay mucha gente que no le da el cuero para. Y más si usted le cuenta esto de que un viejo peronista le afanó la lista y se la mandó a Fita. No, déjame de joder. Bueno, espero a que vengan mejores tiempos, no sé. Bueno, la espera, lo que pasa es que no había peores tiempos que el 17 de octubre del año 44. Sí. Y en esos peores no había tiempos. WhatsApp. No había WhatsApp, pero sí había un río, el Riachuelo, uh-huh. y al cual los trabajadores lo cruzaron nadando. Y nadie los convocó por WhatsApp. Exacto. Entonces, yo creo que esto que te cuento nos sirve para que los peronistas, viejos uh-huh. o nuevos, no importa, los peronistas de verdad, sí. Nos tomemos en serio el peronismo y digamos, che, para, acá todo esto que está sucediendo no tiene que suceder más. Uh-huh. Los personajes que son capaces de robar una lista, de entregarla, de mentir. Pero hay que inmediatamente tiene que decirme nombre y apellido y no puede ser. No, compañero. Yo sí. Lo que estoy contando es una anécdota graciosa. Claro, pero ridícula. No es graciosa. ¿Qué incidencia tiene este tema de que te afanaron la lista y ay, por eso no la pude presentar? Uh-huh. Es un tema raro, ¿no? Sí, yo creo que lo que se está basando es, lamentablemente, convivimos con dirigentes peronistas de Lago Puelo que fueron los encargados de despedazar al peronismo de Lago Puelo. Despedazarlo a través de mentiras, despedazar, por ejemplo, ir a Rawson a entregar la lista de concejales y cambiar los nombres cuando llegan a Rawson. Eso se puede, no tiene una firma ahí, no hay. Le dibujaron la firma. Se puede, y eso no es susceptible de meterlo en cana. Ah, sí. Sí, se hizo. Pero no fue en cana. No fue en cana. Es más, se presentó como candidata. Bien, Por ejemplo, a mí me han hecho figurar como aval en una lista de una persona con la cual nos llevamos muy mal siempre. Uh-huh. Y al presentarme como aval, la Junta Electoral me llama y me dice, che, Pablo, vos fuiste como de este. Uh-huh. Entonces, es una vieja costumbre acá, volver a un peronismo con una práctica donde la palabra valga algo, una práctica donde se sea coherente, no que se piense en el pueblo que no tiene trabajo, que se piense en los vecinos que no tienen una vivienda digna, que se piense en el vecino que no tiene acceso a la tierra. Uh-huh. Pensar en eso y después pensar en si quiero ser intendente y comprarme un cero kilómetro. Uh-huh. Porque la lógica que viene perdurando en los últimos 20 años es convertir al peronismo en una oportunidad para obtener privilegios. Y el peronismo no es eso. Pero escúcheme, Sánchez, no sé, ¿se llevó algo de guita? No, Sánchez no podía ni robar. Bueno, pobre. Bueno, pero hay acusación y todo lo demás. Sí, sí, pero no, fue torpeza, fue negligencia. Que hay mucho mito detrás de todo esto. No, sí, ya sé, el mito de creer de que porque sos intendente te va a poder comprar un cero kilómetro. ¿Un cero kilómetro? No, ese es un mito que estaría bueno que lo descubran de que es un mito, que es una mentira. Claro. Pero bueno, igualmente hasta que llegan, o en algunos casos no llegan nunca, pero se presentan siempre como candidatos. Pero si vos lo escuchás de vaso de... Te pueden someter a 30 años de candidaturas del mismo tipo, perdiendo todas las elecciones, y se mantiene. Uh-huh. Y ahora deja una heredera. Bien. Bueno, pero es que eso no está mal. Dejar una heredera. No, dejar una heredera ni estar 30 años perdiendo. ¿Cuánto? Está mal, sí. El tema no, está mal. Acérquese al micrófono. Está mal, Enrique. ¿Usted está cuánta, mal. ¿Cuántas ganó usted? Ninguna, no me presenté nunca en ninguna elección. Así es fácil entonces. No, perdón, ni es fácil ni es complicado. Yo no me presenté a elecciones. Uh-huh. Porque vivo de mi trabajo, mi sueño era vivir de mi trabajo y vivo de mi trabajo, listo. ¿Y por qué ahora no va sí usted a la cabeza de ahora esto? Me presento a la elección, ahora me pero presento. En el cuarto lugar. Sí, alcanza. Alcanza y sobra, mi compa. Alcanza y sobra. Bueno, además porque nuestra forma de elección, eso lo informa mi pueblo, es indirecta, votando a los... 18 integrantes de una lista, vota a los que van a definir quién es el presidente del Consejo. No está votando directamente al presidente del Consejo, claro, ni sí. Tampoco al presidente del Partido Eso es cierto. Se eligen 29 congresales y esos 29 congresales eligen al presidente. Usted es una rata inmunda. Ahora lo tengo que invitar, no sé, mañana no porque es muy temprano, pero el miércoles. Porque esto va a dar para hablar mucho por tiempo. Porque, sí, sí, sí. Y me gustaría que poder hablarlo por lo menos hasta el 29 pero de septiembre. No se va a llevar las facturas hoy. O quiere llevarlas y las trae el miércoles. No. Sí, Charri, venite que hay facturas. No, un mes y tres días, un mes y tres días no pasa nada. Bueno, escúchame una cosa. Sí, entonces, eventualmente vos vas por la, como que todo tu grupo va por la lista de Comunidad de Fita, Organizada de Vita. De Vita, pero va con Fita, porque vamos rima, con Gustavo Fita, Fita, que la lista de Gustavo Fita es volver a Perón. Bueno, y la otra de Belis, Peronismo Federal. Donde va entre tantas personas Carola y estaría yo también metido en esa, ¿no? ¿Sabes que no creo que suceda eso? ¿De que yo vaya? No creo que suceda que esa lista siga. O sea, bueno. Veremos. No creo en la existencia de esa lista, te vuelvo a repetir. Sí, yo creo soy firmé palabra, acá. Enrique, creo en tu palabra, Enrique. Yo firmé acá y... Sí, creo que pusiste tu firma en una aceptación de candidatura. Eso estoy seguro. Yo puse como aval. Vos tenés que irte, andate. Ah, porque, ¿fuiste como aval? Aval de esa lista. Ah, sí. ¿No aceptaste la candidatura? ¿Fuiste aval? Candidatura, no, de que supongo que sí. No. En una lista. Bueno, pero no importa, lo que voy es a Está esto. Está confundido, compañero. Lo que voy a esto es si eventualmente todo el trabajo que se hicieron. Hay dos listas, una por Vélez y la otra por Fita. Después, cuando sean las elecciones, ¿va por el método Don? Sí, sistema Don. O sea que de una forma u otra... Sí, o sea que los 370 peronistas del Lago Puelo tienen la posibilidad de decidir una lista que sostenga a Nacho Torres, que no sea oposición, que sea la sucursal del partido provincial que arme Nacho Torres, o una lista que defienda las identidades de peronistas, volver a Perón se llama esa lista, uh-huh. Y que esa lista está representada hoy por Comunidad Organizada de Vita. Esa es la síntesis de lo que tenemos que votar. ¿Eso es una percepción suya o es una acusación confiable de que uno puede decir que uno vota a Carola y está votando a Nacho? No mencioné ninguna persona. Lo que yo digo... No mencioné ninguna persona porque no conozco la otra lista. No sé quién está en la cabeza. Está bien. Si la encabeza alguien o no la encabeza. Capaz que no tiene cabeza. Seguro. Es muy difícil. Entonces, lo que digo es sencillo. Y esto no lo estoy afirmando yo, lo afirma el diario Jornada, lo afirma el diario Chubut, lo afirma ADN Comodoro. Uh-huh. Todos los diarios dicen, la lista de Vélez es la lista del diálogo con el gobierno. Uh-huh. Y la lista de Gustavo Fita es la lista de la oposición al gobierno uh-huh. provincial y a Milei. Uh-huh. Por eso Gustavo Vélez, por ejemplo, no mencionó en ningún momento el repudio al RIGI. Uh-huh. ¿Sí? Tampoco mencionó en ningún momento que la ley de bases o la vuelta del impuesto al ganado, nada. Fita sí. Fita sí. Fita sí lo ha expresado en la Cámara de Diputados, uh-huh. planteando en contra la adhesión al RIGI. Uh-huh. Así que. Bueno, vamos a tener, porque es mil, sí, la verdad, sí, sí, que es. Sí, este... se ha hecho largo esto, ¿eh? Pero bueno. Pero está bien, lo que pasa sí, es sí. que yo sabía que iba a pasar esto, bueno, pero bueno. Pero ahora ya sabe dónde es la radio. ¿Eh? ¿Dónde es la radio? Ya sí. sabe dónde es la radio. Bueno, igual de que pasar esto, explique que estamos charlando nada más, porque capaz que puede ser que me haya desmayado. No. No, lo que pasa es que... ¿Esto qué es esto? Nosotros, y insisto, cuando yo hablo de los setentistas, no hablo con orgullo, porque fueron tiempos de mierda, de mucha mierda, de yo salir de casa y no saber si volvía, uh-huh. y encima, para colmo, actor, yo estaba en una obra de teatro que era La Vida del Chacho Peñalosa, y yo era montonero, claro. ¿no? Entonces era difícil, ¿no? Y ver un montón de personas que vino otra vez con la cantinela, que es más o menos lo que decís vos, que yo no sé, ojalá que no sea... todo corazón, de que no estés en lo cierto, de que no hayan ustedes los puros, los inmaculados, y del otro lado los que son entreguistas. Perdón, el término puro y inmaculado no lo ocupé en ningún momento. No, pero yo le digo, es la percepción mía, ¿no? Nosotros, porque estamos con esto, porque hemos dicho que no va a tal cosa. En cambio, los otros, que son chorros, los otros, escuché el otro día una persona que decía, ¿no? ¿Y quién son los de la derecha? Cuando yo vine acá, me acuerdo que pasaba un compañero, ves, ese es de la derecha peronista, somos unos pocos gatos locos. O sea, si somos mejores, si ganan los mejores, espero que se ganen porque son mejores y no porque son los decentes y los otros somos la escoria. No, por eso no es así. Bueno, pero eso usted sabe mejor que nadie. Yo expliqué cuál era la disputa, Enrique. Ya lo sé, pero te digo una cosa: hay muchos compañeros que no sos vos, ni soy yo. Y vos sabés que cuando hablamos de espiritualidad, algo de esto entendemos, ¿no? Que tenemos que volver a los pacificadores, uh-huh. Que haya pacificadores, y cuando haya un tipo que merezca la leña, digan nombre, apellido y qué hizo y que sí, tenga, está, acá corta, están las pruebas. Sí, basta. Acá están las pruebas. Basta. Por eso, ojalá que esto sirva con el método Don, tendría que ser espiritual la cosa. Bueno, uh-huh. esa mezcla de unos con otros. Sí, con el sistema Don, un 30 o un 40% le corresponde al otro. Al que depende, perdió. Si sacan ustedes el 90%. Bueno, por ojalá, eso. Pero, bueno, ya sé, pero sí. Es el método Don, señora, le explico que va según la cantidad de votos, uno y uno, ¿no? En la cantidad proporcional. Que si estuviera el sistema Don y vos fueras realmente candidato, me encantaría compartir el Consejo de Localidad con un tipo como vos o como con el Búfalo. Sí. Porque estoy hablando con compañeros que son honestos. Acá no es una discusión. Bueno, pero yo es una cuestión entre una discusión entre honestos y deshonestos. Yo conozco a los que usted llama deshonesto, o a lo que los demás, ¿no? Usted. A los que los demás llaman deshonestos. Uh-huh. Conozco a una compañera que, pudiendo defender a un compañero que fue destruido moralmente, no solamente que no lo defendió, sino que se cayó bien la bocota. Entonces yo no me pongo a pensar que todos son iguales. Están en ese grupo personas que a mí me consta de que no estuvieron a la altura conmigo, pero no por eso puedo globalizar. No, es más, muchos de los compañeros que están repudiados, que escucho el nombre en algunos grupos, ¿no? Los conozco y son gente macanuda, y no son para nada deshonestos. Por eso es cuestión de percepciones y hace falta un pacificador, ¿no? Uh-huh. El pacificador no le importa al Don, vengan todos. Uh-huh. ¿Mm? Sí, mi compa. Bueno, Chango, ¿va a venir el miércoles? Bueno, mire que podemos hacer que el búfalo haga torta frita. Bueno, me convenciste. Pero mirá, si yo soy vegetariano. Si se las bancan con aceite. No, con... Che, podríamos dejar de decirle Nacho, ¿no? Yo Nacho le digo a mis amigos. Ignacio Torres. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con Nacho? Porque siempre lo nombramos Nacho. Sí. Nacho le digo a mi amigo Ignacio Cavadini. Exacto. Ignacio el otro es Ignacio Torres, para mí, ¿eh? También, para mí, disculpe, para mí lo que pasa es que, bueno, nos lo grabaron a fuego. Sí, no es un amigo, no es un enemigo, no es un amigo. Bueno, entonces vamos a tener que pedirle que nos dé su nombre. Basta de Polo, Polo. Yo soy el único ser humano que tiene nombre de guerra desde su nacimiento. Este es Búfalo, el Búfalo y Polo. Bueno, yo soy José Leopoldo Ortiz, maestro... Y maestro bibliotecario de la Biblioteca Pedagógica. Ajá. De eso vivo y con eso mantuve a mis hijas y mantendré a mi futura familia. Vamos todavía. ¿Piensa seguir teniendo descendientes ustedes? Sí, sí, sí, vamos a darle para adelante. Vamos.